buenas tardes, queridos amigos del Abrazo de los Sol. 7 y 4 minutos de la tarde, 6 de febrero de 2011. Esto es El Abrazo del Oso. Comenzamos una nueva edición de este programa líder de la radio artesanal los domingos por la tarde en Onda Merlín. Es el único, vamos, el número uno de... El único no, ¿no? El número uno de los domingos por la tarde en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Aquí te invitamos a que te quedes 2 horas de radio por delante, llenas de bueno, hoy por ejemplo, de leyendas, de literatura, de cine, de ecología, de friquismos, muchos aspectos frikis. Es el principio de mes y tenemos nuestra agenda friki, tenemos que enterarnos de cuáles son las actividades en las que nos podemos ver inmersos los frikis de este planeta. Pues sí, tenemos todas esas cosas, buena música, tenemos muy buena compañía y, como os digo, hasta las 9 de la noche aquí en Onda Merlín. Bueno, también en Valquiria Radio, los miércoles por la tarde a eso de las 8, también en podcast, en nuestra web, en iVoox, en iTunes, como se llame esto, toda la información también en Facebook, muchísimos sitios, cada vez más, ya sabéis cómo va esto de las autopistas, ¿no? La información en esta etapa que estamos viviendo. Aquí comenzamos, un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno. Ángel González, caballero de la mesa de mezclas, bienvenido. Muy buenas tardes, querido compañero. Salve, oh rey Arturo. Perdón, Eduardo, ya se me ha ido a mí. Creí que me vas a decir algo así como director Arturo o algo por esto. No. Aquí rey de Pritesia. Bien, bien, así me gusta. Ya. Sabía que te gustaba. Te coronaré con una... Bufón de la corte. Con una esta del Burger King o algo. Y nada, pues... Ya, te dejo que me sirvas esta noche, esta tarde y noche en el programa, para que mantengas la realización técnica en su sitio. Cosa cada vez más fácil en esta maravillosa emisora. Por fin. Dios mediante, haremos lo que buenamente sabemos. Muy bien, bienvenido. Bien hallado. Ahí estamos. Esto ya está subiendo ya el nivel de la forma de hablar. Y del peloteo. Y más que va a subir dentro de unos segundos cuando presentamos a nuestra colaboradora, a nuestra querida compañera Yolanda Barreno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, ahí. Ángel, buenas tardes. Aquí buenas. La veis, está hablando, tiene voz, ha recuperado la garganta. Por fin. Ha costado un poquito. Unas cuantas claras de huevo y mucho trabajo, ¿no? Bastante, bastante. Muy bien. Nuestra querida Morgana, que viene hoy... ataviada. Desatando hostilidades ya tan pronto. Bueno, oye, esto me parece a mí que a ti en concreto te sentaría está bien. Sí, yo también lo creo. No sé por qué. Hoy venimos así, hablando de esta forma, porque vamos a comenzar un ciclo de 3 programas. Ya veremos en qué orden estos 3 programas, quiere decir que no van seguidos, pero el primero es hoy, sobre las leyendas artúricas, ¿verdad, Yolanda? Pues sí, es un tema que yo creo que resulta de mucho interés y que siempre nos sugiere muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Quizá por lo que comentábamos antes de empezar el programa, de esos tiempos tan alejados de la magia que tenemos, ¿no? Sí. Pues esto nos remite precisamente a ese mundo donde la magia, los caballeros y un código de honor es muy importante. Sé que se ha perdido cualquier código de honor, se ha perdido, pero este en concreto más. Este más, pero bueno, sí, lo seguimos teniendo muy recientito, ¿no? En toda la literatura, el arte, la música. Uh-huh. Así que había que tratarlo. Y además vamos a tratarlo, pues eso, con el saber, con el bagaje que conocéis de sabiduría y conocimiento de nuestra querida compañera Yolanda Barreno, nuestra profesora, lo cual va a darle, pues evidentemente, un punto de calidad que seguro que os va a interesar y que va a formar parte de las bibliotecas de podcast de más de uno. De aquellos que estéis interesados en este tipo de temas. Lo digo en serio, ¿eh? No estoy de broma esta vez. Esta vez no voy a decir eso de que hemos buscado a una experta, que no la hemos encontrado, que está Yolanda. No, tenemos a la experta, ¿verdad? Y vamos a hablar de la leyenda artúrica. En este primer programa nos centraremos en las fuentes históricas y en las fuentes literarias, para después ir desarrollando los personajes y algunas otras cosas en programas posteriores, ¿no? Efectivamente. Aunque bueno, más que fuentes históricas son datos y antecedentes en los que un poco, ya sabes que uh-huh. como toda mitología, ¿no? Como toda leyenda, pues siempre tiene un punto de realidad, ¿no? Algún elemento real, que luego se mezcla con fantasía y con magia y con todas estas cosas. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito cuáles son también esos sí. elementos reales sobre los que después se va a apoyar todo el bagaje literario, que es lo que realmente da consistencia uh-huh. a este mito. Perfecto. Y luego también, pues evidentemente, como solemos hacer, aprovecharemos la excusa de estar hablando de este tema tan importante como tantos otros que son capaces de verse reflejados en el cine, y por eso nuestro cinéfilo de cabecera, don Ángel, también va a ir haciendo sus apuntes sobre el particular. Sí, hombre, aprovecharemos que es un tema que se ha usado mucho. En unos casos muy bien, en otros casos muy mal. Uh-huh. Lógicamente, cuando hay tanta variedad de películas sobre este tema, pues hay un poco de todo, y aprovecharemos para ir dando un repasito a algunas de ellas. Muy bien. Ahora también un poquito de actualidad. Tendremos, como decíamos, nuestra agenda friki. Estamos a principios de mes y hay que ponerse un poquito al tanto de esas citas que tenemos pendientes para este mes. Y bueno, un poquito de música y todo lo que pueda caber dentro de un abrazo de oso. Si queréis formar parte de este programa de hoy, también tenemos los medios de contacto habituales abiertos para cualquier momento del programa. El teléfono, el clásico, este solo durante las 2 horas de programa, es el siguiente. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y el otro, el cibernético, ese además lo podéis usar durante toda la semana, es el correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Las 7 y 11, El Abrazo del Oso tiene muchas ganas de comenzar. Estamos emitiendo en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es. Vamos a meternos en ese mundo mágico de las leyendas artúricas. Viajamos en el tiempo y en el espacio. Nos vamos al norte, a las Islas Británicas. Allí vamos a encontrarnos con personajes y aventuras que nos remiten a un tiempo mítico, donde la historia deja paso a la literatura, donde la poesía y el romance configurarán todo un manantial del que seguimos bebiendo en estos tiempos, como decíamos al principio, tan alejados de magia. Como os adelantábamos, comenzamos hoy un ciclo de 3 programas, por lo menos, dedicados a la leyenda del rey Arturo. Hoy comenzaremos con sus fuentes históricas, buena parte, con sus fuentes literarias, el origen de las fuentes literarias del rey Arturo, pero lo vamos a hacer con quien sabe de este tema, Yolanda Barreno. Muy buenas tardes otra vez. Muy buenas tardes otra vez. Bienvenida a El Abrazo del Oso. Bien hallada. Vamos. Y con estos ritmos sí, de gaita. Es que oyes la gaita, cosas. Hablas de Arturo y tal, te da una. Muy celtas. Además, estamos en una mesa cuadrada, bueno, un poquito rectangular, vale, más o menos. Con locos seguidores. Bueno, vamos a decir, no sabemos muy bien qué forma tiene, pero sí, es una mesa, más o menos cuadrada, y bueno, con esta música rápidamente se convierte en algo. En algo parecido a lo que. Sí, sí, es verdad, me estoy viendo a Monty Python más que el rey Arturo, da igual. Pero que tenés que hablar tú, Yolanda, que tú eres quien sabe del tema. Y como decíamos, nos vamos a ir al origen de la leyenda artúrica. Pues nos vamos, si quieres, primero un poquito a la historia, ¿no? A la tradición histórica, que es más antigua que la tradición literaria. Uh-huh. Aunque será la literaria la que configure todas estas leyendas tal y como han llegado hasta nosotros. Pero bueno, nos remontamos pues a tradiciones bretonas y a tradiciones galesas. La más antigua de ellas es la bretona, con su obra fundamental, Historia de los Británicos, del siglo IX, de la cual este libro histórico se redactaron hasta 4 versiones diferentes. La más importante de ellas es la recopilada en latín por un monje galés llamado Nennius en el año 840. Entonces ya en esta obra, en el capítulo 56, nos relata cómo un tal Arturo, a quien Nennius define como el Dux Velorum, el líder guerrero, uh-huh. por lo tanto no sería un rey, sino que sería un caudillo militar, uh-huh. que comandaba los ejércitos de los reyes britanos, contra los invasores anglosajones, a quienes derrotó en 12 batallas. Ese es el dato histórico que aparece concretamente en este libro, en la historia de Britón. Uh-huh. Vale, luego un poquito más adelante, la tradición galesa, pues también, en sus Anales Cambriae, los Anales de Gales, que es una crónica en lengua latina también, del siglo X. En ella pues se narran acontecimientos históricos que se remontan a 500 años antes a la fecha de composición. Fijaos que ellos además llevan una cronología propia, por lo tanto ellos van a contar como punto de partida, como año cero, uh-huh, lo que sería el año 447 después de Cristo. Año 1. Ese sería, efectivamente. Sí. Que luego ya empezamos a discutir de cuando empieza el siglo XX, el XXI, pues lo hemos liado. Sí, sí. Bueno, pues para esto se empieza en el año 447. Así que, bueno, pues en este texto hay también dos entradas que se han presentado como prueba de la existencia real de Arturo y de su rival Mordred, que en galés es algo así como Medrot o Medraut, uh-huh, o algo así. Bueno, dado que el resto de las personas que aparecen en esta crónica son personajes reales, pues se presume que estos dos pues también habrían existido realmente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esas dos citas, tenemos la primera, que se remonta al año 72, según esta cronología, que nos dice que la batalla de Badón, en la que Arturo llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo sobre sus hombros durante 3 días y 3 noches, y los británicos fueron los vencedores. Bueno... Es complicado, ¿no? En el año 72, en la zona británica... Año 72 de esta cronología, que se correspondería con el año 519... Y mira que me lo ha explicado. De... Vale, bien. Del calendario cristiano. Perfecto, vale. O sea que estamos hablando del 519. Del 519, sí. Uh-huh. Y luego hay otra cita, un poquito más adelante, que iríamos al año 540, que también nos dice que en la lucha de Camlan, fijaos en la toponimia, este Camlan se correspondería con Camelot. Suena parecido. Lógicamente es bastante similar, ¿no? Bueno, pues en esta lucha en Camlan, en la que participan Arturo y Medraut, o sea, su enemigo Mordred, ambos cayeron y fue la muerte en Gran Bretaña y en Irlanda. Uh-huh. Esos dos son los datos más antiguos que se conocen. Los datos históricos sobre los que podemos basarnos. Tenemos esos datos aparecidos en estas dos obras, digamos como referentes históricos, y de ahí pues podemos plantearnos la posibilidad de que algunos personajes más o menos controlados históricamente pudieran ser el verdadero Arturo que después va a generar toda la leyenda. ¿Cuáles son esos candidatos históricos que tenemos para encontrar al rey Arturo? Pues mira, tenemos varios. El primero de ellos es Lucio Artorio Casto. Casto, sí. ¿Por qué defienden la teoría de que este Lucio podría ser el Arturo histórico? Uh-huh. Pues por un lado, lo mismo que decíamos antes de Camlan, por la etimología del nombre, porque Arturo podría ser muy bien una derivación del latino Artorius, como se llamaba este personaje. Y por otro lado, pues también el hecho de que este personaje, que era italiano, nació en la Campania Romana, en la zona de Nápoles, a mediados del siglo II, y estuvo en Britania encargado al mando de la Legio Sexta, que era la que se encargaba de proteger el muro de Adriano. Entonces, sí que históricamente, pues desarrolla acciones en el territorio que tradicionalmente se atribuye al rey Arturo. O sea, tenemos aquí a Lucio Artorio Casto, que estuvo al mando de la Sexta Legión en Britania, protegiendo ese muro de Adriano, y que además pues ese Artorio podría sonar bastante. Sí. Además de este personaje, tema, que sí que está documentado históricamente, porque incluso se encontró un sarcófago con su nombre en la zona de Dalmacia, que es donde murió. Y que inspiró pues una de las películas de estas que comentaba Ángel, que fue la del rey Arturo. Seguramente la más reciente que tenemos, más reciente, ¿no, Ángel? Arturo. Sí, hace... Jerry Bruckheimer. Nos llegó en el año 2004, de la mano de este hacedor de blockbusters. Porque la verdad es que el tipo de producción de Jerry Bruckheimer pues se caracteriza un poco por mucho ruido y pocas nueces. Pero bueno, en el año 2004 nos llegaba esta coproducción de entre Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, como queriendo hacer ahí una mezcla un poco ambientando la zona, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Clive Owen, Keira Kinley y Stellan Skarsgård, entre otros. ¿vale? Lo que pasa que, bueno, la verdad es que fue un poquito... mucho ruido y pocas nueces, porque tuvo una campaña publicitaria muy, muy extensa y basándose sobre todo en el hecho histórico como tal, que era realmente la verdadera historia de Arturo. Y bueno, la verdad es que las, cuando hacíamos las películas de Bruckheimer, pues más que fidelidad histórica, lo que tienen es mucha acción, muy poca trama argumental, montajes muy acelerados, vistos efectos especiales, alguna que otra gota de humor, uh-huh. y amor y las conclusiones previsibles. O sea que es mucho, mucho fanfarria y bastante plana. Sí. Y bueno, pues tiene cosas curiosas. Lo que pasa que ahí hay cosas que me chirrían dentro de la película. No vamos a profundizar mucho para tampoco cortar el tema. No hay ningún problema. Puedes profundizar y cargártela. Pero me hacía gracia porque una de las características del personaje de Arturo, que era muy dado a pregonar la igualdad entre los hombres durante toda la película, en cuanto eres coronado como rey, no tiene reparos en que se postren ante él y en que la rodilla en tierra para rendir pleitesía al nuevo soberano. Entonces, detalle, después de tirarte toda la película diciendo no, porque los hombres todos iguales y tenemos derechos y no sé qué, y ahora mira. Bueno, eso pasa mucho en las democracias si actuales, te ¿no? pones en plan rigor histórico, como dijeron que iba a ser una película de rigor histórico, la verdadera historia de Arturo, ¿cómo puede haber sajones manejando ballestas en el siglo V? Por Dios. Eso, pero pregúntale a Fernando, nuestro Fernando seguro que se tira de los pelos. O esos guerreros pictos salvajes ellos manejando catapultas. Se supone que era un invento romano, hasta donde yo sé. Yo de historia no soy muy bueno, pero bueno. No robaría, ¿no? También el hecho de que el muro de Adriano fuera incomprensiblemente abandonado, así como así, ahora tan alegremente, o enviar a tropas romanas a morir por nada, simplemente por dar un poco de empaque a la película. Yo, es lo que decimos, que la trama histórica pues como que no estaban muy bien documentados. Se deberían haber esperado escuchar este programa y luego ya. Además, en esta película también, ¿no? Se centra un poco en la batalla de Badon, ¿no? Sí. Sí, aparte que también dentro de las notas destacables hay una parte que puede ser quizá el origen de la leyenda de sacar la espada de la piedra, ese Excalibur sacado de la piedra, que lo hace un Arturo niño, que arranca la espada de la tumba de su padre, que eso se hacía con los guerreros que habían caído en combate. Y por ahí puede venir a lo mejor el origen de esa parte de la leyenda de esclavar la espada de la piedra. Y hay un momento brillante en la película, que es el combate sobre un lago helado, donde a pesar de que a nadie se le ocurre romper el hielo antes y nos intentan convencer porque el ejército bárbaro tiene que ir en formación romana, o sea, igual que la legión romana que va en formación, los bárbaros igual, no sé, chirría un poco, pero bueno, la verdad es que la escena está bastante conseguida, aunque es una recreación de la batalla sobre el lado del lago que salía, el lado helado, perdón, en Alexander Nevsky, que era una película de Sergei Eisenstein en 1938. ¿Vale? Curiosa la recreación. La película esta, por si no la conocéis, cuenta la historia de Alexander Nevsky, que era un príncipe que dependió a Rusia de los ataques teutones. Y bueno, fue rodada un poco en la época en la que, por encargo de Stalin, para levantar los ánimos del pueblo ruso con los ataques de los nazis y eso en aquella época. Así que bueno. La película, la verdad es que, quitando algún que otro apunte, es para no tenerla muy en cuenta, pero bueno. Bueno, como puro entretenimiento. Entretenimiento puro y duro. Ya sabéis que las películas de Bruckheimer son así. Mucha fanfarria y poca chicha. Poca chicha. Como decía Yolanda, la batalla del Monte Badón, que no era precisamente en esa misma época, ¿no? Fue tres siglos después. Pues bueno, pues pero bueno, flexible. Si es que, a ver, no tiene por qué ser fiel. Me viene a ver si en plan patadas históricas, no era malo histórica, pero sí incluso literarias. Me viene a la cabeza la de Troya, que también era otra que sí, pegaba claro, cada hachazo literario tremendo. Bueno, pues se ve que es el dinero en el cine se permite estas licencias, lo que tiene. Sí, sí, pero vamos, que no podemos tirarnos mucho de los pelos porque sabemos que el cine es así, ¿no? La cosa es que no lo vendan como lo malo tiene rigor y no claro, lo malo de esto es que te lo venden como que tiene cierto rigor histórico, que es la verdadera historia de Arturo, claro, y hay gente que se lo cree. Entonces, claro, si luego a esa gente le cuesta coger un libro para enterarse de la verdad, pues ya bueno, derivas pues en un problema que puede llevar a eso suele pasar, sí, otro sitio, pero bueno. Muy bien, pues este era uno de los candidatos históricos para... Estamos buscando, estamos haciendo un casting ahora mismo. Tenemos a Lucio Ortorio como primera opción. Como primera opción, con el número uno. Bien, el número uno. Bien, muchas gracias, venga, dale usted después, ya le llamaremos. Y ahora vamos a hablar de un caudillo británico que se llamaba Río Tamus. Río Tamus, sí. Este parece pero que, todo fíjate, junto, ¿no? Que es Río mucho... Tamus. El personaje histórico se aproxima bastante al mito literario. Uh-huh. Este Río Tamus, que era, como tú bien dices, un caudillo británico, que este pues era muy leal al emperador Antemio, y entonces se dirigió en su ayuda con un ejército de 2.000 hombres. Uh-huh. Atravesaron el Canal de la Mancha y se alojan en territorio francés, en una ciudad llamada Avalon, con B. Y con dos L's, pero bueno, que también la toponimia aquí Avalon nos remite al Avalon, claro, paradisiaco. Uh-huh. Bueno, tardaron bastante tiempo en llegar, entonces claro, cuando llegaron pues ya no pudieron hacer nada por salvar al emperador, pero su presencia en la zona sí quedó recogida en distintas fuentes, uh-huh, de la época, y además coincide con la época en la que se sitúa el Arturo histórico, o sea, en el siglo VI. Además de eso, una de las hazañas que se atribuyen precisamente a este Arturo histórico, sí, o sea, o Arturo mítico más bien, fue precisamente la de cruzar el Canal de la Mancha. Y ya vemos cómo este Río Tamus, pues una de las cosas que hizo efectivamente fue esa, cruzar con su ejército el Canal de la Mancha. Uh-huh. Así que, bueno, sí que hay datos ahí de concordancia. Tiene algunos puntos, ese sí, cruce del Canal de la Mancha, esa llegada a la ciudad de Avalon. Uh-huh. Estamos hablando de Río Tamus, este caudillo británico que tenemos aquí en nuestro casting con el número 2. Muchas gracias. Luego ya le llamaremos si estamos convencidos de que es usted. Vamos con un tercer candidato. El tercero. Bueno, pues el tercero es Ambrosio Aureliano, que esté seguro que no suena. Ambrosio, la verdad es que no pega con Arturo, pero no, bueno. ¿Verdad? Pero bueno, este era romano, militar romano que lucha durante el reinado de los últimos emperadores romanos de Occidente contra el caudillo britano Vortígeno en la batalla de Wolof en el 437. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se da la circunstancia de que en algunos escritos históricos, como por ejemplo los que hace San Gildas, que este era conocido, era un monje, conocido también como Gildas el Sabio, pues menciona a este caudillo como el jefe de los bretones que venció en la batalla de Montevadón. Entonces un poco viene por ahí, la asociación. Os digo que este no sonará porque también tenemos película. Ah, tenemos película. Tenemos película, sí, este también ha sido uno de los personajes... ¿Viene usted con película? Muy bien, muy bien. Pase, pase. Este trae. Esto está empezando a ser como cuando vas a una entrevista y dices, a ver, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? Si trae película, sí, ya es que no. Sí, pues este también, en la película La Última Legión, pues nos aparece recreado este... Ambrosio Aureliano, ¿no? Esta es más reciente, esta es del 2007. Ah, sí, pensaba que la última era la... No. Pues esta no la he visto. Ha habido algo de... Sí, tampoco te has perdido nada. También nos encontramos ante otra coproducción. Curioso, como parece que intentan buscar ese orgullo de decir nosotros somos los descendientes de la historia. Claro. En este caso, se nos junta Reino Unido con Estados Unidos, que ya metiéndose Estados Unidos historia por medio, mal vamos. Y están los franceses ahí, no sé muy bien por qué, pero bueno, quizá por lo de cruzar el Canal de la Mancha. Dirigida por Doug Lefler en el 2007, como decíamos, y yo lo único que destacaría de ella es que está basada en la adaptación de la novela de La Última Legión de Valerio Máximo Manfredi, que luego más adelante comentaremos un poquito más de ello. En cuanto al reparto, pues protagonizada por caras conocidas como Colin Firth y Ben Kingsley, la actriz india Soria Rai y Peter Mullen. Por lo demás, ya te digo, la historia pues cuenta, no es, aquí le ponen como una especie de mercenario que va a proteger al hijo del... A Rómulo, exactamente. Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente. Y el que sería Arturo sería el que se encarga de... Exacto. De custodiarle y de protegerle. Ni más ni menos. Sí, lo que pasa es que en esta película es Rómulo, ¿no? El que... Sí. Rómulo, cuando llega a la isla de Britania o algo así, cambia su nombre por el de Pendragon, que fue el padre de Arturo. Cierto. Es un poco el origen, va por ahí. Hay un poquito de desfase, pero bueno. Sí. Al rigor histórico ya sabéis que no es el fuerte de estas películas. Uh-huh. Así que tenemos esta La Última Legión basada en el tercer candidato. Hombre, la verdad es que por los actores debería ser buena. No sé si la factura concreta, sí, olvidándonos del aspecto histórico. Bueno, vale. Bueno, no, vale. Te digo porque Colin Firth y Ben Kingsley pues deberían ser. Sí, pero Colin Firth tiene sus patinazos y Ben Kingsley hace tiempo que no sabe dónde se mete. Por desgracia. Entonces, bueno, pues no deja de ser entretenimiento más, o sea, dentro de lo que es película en sí, tampoco es que fuera para tenerlas en la videoteca. Bueno, pues nada, Ambrosio, de momento, ya te llamaremos. De momento, estas dos primeras entregas que nos han traído como referencias, no sé yo, sí. Ambrosio Aureliano, este militar romano que, bueno, pues parece que podría también encajar en buena parte con el mito del rey Arturo, es nuestro tercer candidato, pero aún nos quedan dos. Vamos con el cuarto, Yolanda, pues, Wayne Duan Twin. Este suena a la Guerra de las Galaxias. ¿A que sí? Tiene un nombre así muy sonoro. Tiene un nombre muy bonito, Mola. No, sí, este mola. Por nombre. Owain. Pues Owain fue un rey galés de finales del siglo V. Y bueno, aunque a primera vista, claro, este nombre en galés, pues no nos suena mucho a Arturo. Resulta que era conocido como, o apodado como el oso, que en gaélico antiguo se dice Art. Art. De ahí la derivación latina, que sería algo así como hombre oso, que sería Artos huir. Ahí ya tenemos ya la etimología hombre de Arturo oso, otra vez. Eso a lo mejor tiene algo que ver con el programa. Sí, sí. Puede ser. Y además este vivió en Camlann, en la ciudad que mencionábamos antes. Camelot. O supuesto Camelot. Uh-huh. Podría ser. Este sí que era rey. Este era rey, quinto. Sí. Este sí. Uh-huh. Pero no tenemos tampoco muchos datos sobre él. Hombre, sabemos que luego hay un planeta de la Guerra de las Galaxias que le hicieron, ¿no? Sí, ¿no? ¿No era Duan Twin? ¿O algo así? No sé. Madre mía, muy malo, ¿eh? Es muy malo, Eduardo. Oye, pues ¿de dónde te crees que cogerían el nombre lo de la Guerra de las Galaxias? Pues seguramente de este hombre. Claro. Tampoco es tan difícil, ¿no? Duan Twin. Muy bien, pues nada, ya le llamaremos. Si eso, con Harrison Ford o con alguno de estos también, lo podemos juntar. Vamos con el último candidato a nuestro papel del rey Arturo histórico. Y este sí que tiene un nombre que de principio suena un poquito a Arturo. Suena un poquito, sí. Este lo vas a decir tú. Porque... Uf, a ver. Arthuis. Arthuis. Arthuis a Beguin. Este a mí me suena a Leprechaun, ¿eh? O sea, a mí este nombre sonará muy arturiano, pero a mí me suena a Leprechaun. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ale qué? A Leprechaun. Tiene un nombre así como de... ¿No has visto la leyenda de los Leprechauns? No, mal hecho. Una peli muy mágica también. Espera, que vienen los caballos. De duendecillos y cosas de estas. Bueno. Están viniendo los caballos, vamos a dejarle. Pase, pase. Ah, hasta luego, Wayne. Ya se va Wayne, que ya lo hemos sacado. Venga. Bueno, pues este también sabemos. Sabemos poquito de él también, salvo que fue un caudillo britano que vivió por los lugares que cita la leyenda en la época en la que se sitúa la batalla de Montevado. Ah, o sea que más o menos pillaba por ahí cerca. Sí, pillaba, y como tiene un nombre parecido, pues también. No lo incluimos en el casting. Bueno, ya le llamaremos. Muchas gracias por intento. Pues estos son los personajes posibles. ¿Hay alguno que tenga más peso? ¿Más posibilidades de que...? Pero yo para mí... ¿Cuál eliges tú? Elegiría al río Tamus este. El río Tamus es... ¿No? Tiene más coincidencias el de Avalon, sí. Que atravesó el Canal de la Mancha. Lo que pasa es que se ha quedado con el único que tiene un nombre más o menos pronunciable y no tiene película. Entonces, no, pero está bien. A lo mejor eso es significativo, ¿eh? Puede ser significativo sabiendo el rigor histórico del cine, ¿no? El cine americano, sobre todo. Por eso. Sí, sí. Es un buen apunte. No sé, yo creo que entre los dos primeros, ¿no? Quizá serían los que más posibilidades tienen, pero yo me elegiría este. Uh-huh. Bueno, también posible que a lo largo de la historia varios personajes que pasaran por ahí, como decíamos, que tuvieran nombres parecidos, claro, podrían haber inspirado después a los escritores, claro, que sí, han hecho de verdad grande esta leyenda, porque seguramente, bueno, sí, porque no, tenés en entonces cuenta, no existía el rey Arturo, no se le conocía. Entonces, si estamos hablando de este personaje histórico, si nos basamos en esos datos históricos que mencionábamos al principio, ¿no? En la historia de los británicos y en los anales de Gales, pues fíjate que nos estamos yendo al siglo VIII, no, al siglo IX, siglo X. Uh-huh. Y los primeros textos literarios que encontramos en los que hay alguna referencia a estos personajes son poemas gaélicos del siglo XI. Entonces, yo creo que aquí pasa un poquito... Pues lo que pasó con Mio Cid en España, ¿no? Que el poema se construye mucho tiempo después, o bastante tiempo después, de que el personaje histórico haya muerto, y lógicamente tiene una finalidad claramente épica. Bueno, como esta canción. Para ensalzar esos valores, sí, ¿no? De la caballería, del respeto al señor feudal y todo este tipo de cosas, pues típicas de la sociedad feudal medieval. Entonces, yo creo que van un poco por ahí. Muy bien. Bueno, pues antes estábamos comentando que suele estar muy relacionado con estos temas, el tema de la relación que cada país tiene con estos personajes. Viene mucho orgullo histórico y patrio. Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, Ángel. Vamos a hacer nuestra primera parada de la tarde, poner un poquito de música y nos vamos a ir con nuestro rey Arturo particular, como quien dice, con nuestro mío Cid. Claro, es que no podía ser otro. Ya de paso, para recordaros, luego lo ampliamos un poquito más, que el próximo viernes 11 de febrero en Teruel tendrá lugar el concierto de presentación de la gira de la banda que vamos a escuchar, Dartmoor, en Teruel, en el Teatro el Teatro Marín, 11 de febrero a las 10:30. Dartmoor comienza su gira en la ciudad precisamente donde grabaron el videoclip presentación del disco, ¿no? De los amantes de Teruel, ¿no? Uh-huh, efectivamente. Casi nada. Así que nada, pues vamos a escuchar este tema. Uh-huh. Se lo vamos a dedicar a todos esos caballeros andantes que quedan todavía por ahí. Sí, alguno hay. Que en estos tiempos modernos ya les llaman, ¿cómo les llaman? ¿Abogados de causas perdidas? Frikis también. Pues eso, como siguen siendo caballeros andantes, sin armadura o con otro tipo de armadura, pues vamos a dedicar este tema de Dartmoor. Pues eso, mío Cid. Después continuamos con la parte literaria. Con la épica. Y la épica de El Rey Arturo esta noche, tarde-noche, en El Abrazo del Oso con Yolanda Barreno, Ángel González y el que os habla, Eduardo Moreno. We'll be right back. es como un rayo batallador. Su alma es una fuente de luz, bajo la luna o bajo la cruz. Cabalga yerto y gana la lid, después de muerto, oh, mi Ocid. Después de muerto, oh, mi Ocid. Seguimos en El Abrazo del Oso con Yolanda Barreno, Ángel González, Eduardo Moreno. Bueno, hemos hecho este recorrido sobre algunos de los posibles personajes históricos que podrían estar detrás de la figura del rey Arturo. Pero bueno, como no lo tenemos muy claro, no vamos a tomar una decisión hoy. Lo vamos a dejar para más adelante, cuando tengamos más datos y alguna otra peli. Y lo que vamos a hacer es acercarnos al origen de la leyenda, a las fuentes literarias, a las primeras referencias literarias, y para eso nos tenemos que ir pues más o menos al siglo XI, Yolanda. Pues más o menos al siglo XI, efectivamente, a Gales otra vez, puesto que estas primeras referencias están escritas en galés. Uh-huh. Y son un par de poemas épicos de los que os comentaba antes, Pero bueno, la verdad es que fuentes literarias tenemos muchísimas entre el siglo XI y el siglo XV. Uh-huh. Hay un montón de textos inspirados en estos datos históricos que hemos comentado y que son los que van a dar forma a toda esta materia conocida como la materia de Bretaña. Uh-huh. Los textos fundamentales son a partir del siglo XII y se dan tanto en Francia como en Inglaterra. Yo os he hecho una selección de los que yo creo que son los más importantes por la influencia posterior que han tenido, pero hay muchísimos más. Entonces, bueno, que podéis investigar al respecto, ¿vale? Nos vamos a centrar así un poco en los más, en los más importantes. Si investigáis, luego no lo contáis. Uf, es que puede ser interminable, ¿eh? O sea, hay muchísimos. Claro. Muchísimos, muchísimos. Pues venga, adelante. Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es que, a ver, el éxito que han tenido las leyendas del rey Arturo y toda la influencia que han tenido posteriormente se deben sobre todo a que vamos a tener como dos tramas diferentes que se van a ir entrelazando entre sí. Uh-huh. Una de ellas, que es la que trata sobre ese reino de Camelot, que es el símbolo de ese reino utópico, ¿no?, en el que prima el honor, la virtud caballeresca, y cuyos personajes van a ser todos estos personajes tan, tan conocidos también por el cine, ¿no? Pues desde Arturo, Ginebra, Lancelot, Morgana, Merlín. Todos estos configuran esa primera trama que además fue la más antigua en el tiempo, ¿vale? Los primeros textos literarios se van a centrar sobre todo en este tipo de personajes, ¿vale? Uh-huh. Y luego, además de eso, tenemos una segunda trama que va a ser un poquito posterior y que se va a entrelazar con la primera, puesto que algunos de los personajes también van a ser comunes, que es la de la búsqueda del Santo Grial, que emprenden varios caballeros, algunos que lo van a llevar a cabo con éxito, como puede ser Galahad o Perceval, que quizás es el más significativo, y otras que van a terminar de mala manera. Como el Rosario de la Aurora. Esto es, como la de Lancelot. Sí. Bueno, pues si queréis nos centramos un poquito, ¿no? Vamos un poco por orden cronológico, nos vamos a la más antigua. Venga, vamos a hacer ese recorrido desde lo más antiguo, ya os decimos, bueno, principios del siglo XII. Sí, nos vamos a mover entre el XII y el XV, todo el tiempo. Entonces, bueno, pues la más antigua sería la obra de Geoffrey de Monmouth. Geoffrey de Monmouth. Monmouth, sí, este clérigo galés que escribe varios libros a lo largo del siglo XII, todos ellos escritos en latín, entre los que destacan, pues por ejemplo, Las profecías de Merlín, primer libro que se hace sobre este mago, que está escrito en otra lengua que no sea la galesa, sí, y además que instaura ya este nombre, este de Merlín, puesto que antes, lógicamente, al ser de tradición galesa, lo encontrábamos con su nombre galés, que era Mirdin. Mirdin, que esto, cuando sí. estábamos nosotros en aquella zona trabajando éramos Onda Mirdin. Esto es. Pues bueno, Merlín. Pero nos sonaba un poco feo aquí en España lo de Mirdin. Pues a mí me suena bonito, fíjate, a mí Mirdin me gusta. Suena un poco cutre, un poco... ¿Sí? Onda Mirdin. Y dijimos, no, vamos a cambiarla. Vamos a llamarnos Onda Merlín, como nuestro querido amigo Geoffrey Monmouth nos ha dado una nueva idea, ¿no, Ángel? Mucho mejor. Hombre, visto así, sí. He convencido. Es que, claro, te pones en el extremo más extremo, entonces es fácil que la gente se decante por la otra opción. Claro. Bueno, pues a ver. Perdona que te corte, como decían. Ah, Onda Merlín, Merlín el Encantador. Fíjate. Claro. No, hombre, claro, bueno, encantadores, ¿eh? Somos aquí encantador. Majísimos, ¿eh? Sí, majísimo. La voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Ahí queda. Pues bien, Geoffrey de Monmouth, como decimos, pues tenemos ahí su obra más importante, que es... Bueno, la más importante no, tiene estas dos sobre Merlín, las profecías de Merlín y la vida de Merlín. Ah, y luego más importante, que es un libro pseudo histórico, que es la historia de los reyes de Britania. Ajá. Pseudo histórico, Vale. Esta crónica que nos habla, pues eso, sobre las vidas de los reyes de los bretones, cronológicamente. Entonces, fijaos que esta crónica tiene un origen épico total, ¿Por qué? ¿Dónde empezamos? Pues empezamos, nos vamos a Troya. Anda, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y empieza cuando Eneas escapa de Troya, que es uno de los poquitos que se salvan, y llega a Italia y funda la ciudad de Roma. Vale, entonces el nieto de Eneas, que se llama Bruto, es exiliado y tras vagar sin rumbo fijo, pues la diosa Diana lo ordena sentarse en una isla del Océano del Oeste, que a partir de entonces será llamada Briania. Uh-huh. En honor a la diosa Diana, se lo pusieron este nombre. Empieza en ese momento la crónica de estos reyes bretones. Y termina cuando los sajones toman el control del país en el siglo VII. Uh-huh. ¿Vale? Todo ese periodo histórico. Bueno, pues a ver, ¿dónde enlazamos aquí con los primeros datos de la leyenda de Arturo? Pues empezamos en que Britania está en guerra bajo el reinado, nos vuelve a aparecer aquí, Aurelio Ambrosio, el que hemos visto antes, el general romano. Ambrosio Aurelio o Aurelio Ambrosio, según se le llamen familia o amigos. Esto es. Bueno, pues era un rey de Britania. Y tenía un hermano que era Uther Pendragon. Que este no suena. Que este no suena porque es el padre de Arturo. Arturo inflige entonces una severa derrota a los sajones, conquista grandes zonas del norte de Europa y consigue apaciguar el reino. Hasta que, aprovechando que está fuera de la isla, enfrentándose con el emperador Lucio Tiberio, pues su sobrino Mordred le arrebata el trono. Ajá. Arturo regresa. Se enfrenta con Mordred y lo mata, pero cae él mortalmente herido. Con lo cual acabamos aquí con la muerte de Arturo. El linaje de estos reyes de Bretaña pues continúa unos años más hasta que son definitivamente derrotados por los sajones. Entonces fijaos como aquí ya empezamos a tener algunos de los elementos que luego se van a desarrollar mucho más literariamente. ¿Vale? Texto de gran éxito durante toda la Edad Media Incluso en su versión que se hizo en francés, del poeta Weiss, que se llamaba El Roman de Bru. El romance de Bruto, ¿no? Me imagino. Sí, efectivamente. ¿Ves? Si es que al final, ya entonces pasaba lo mismo que con el cine actual, ¿no? Se cogen algunos datos y se estira y se... Fíjate, porque si ahora sacamos una película en la que mezclan Troya con el rey Arturo, pues nos echamos la mano a la cabeza, ¿no, Ángel? Y esto ya se hacía en el siglo XI. No, a ver si la imaginación al poder, o sea, esto se ha hecho siempre. Claro. Lo que pasa es que en aquella época no creo que fueran diciendo, esta es la verdadera historia de esto. O simplemente novelaban. Claro, y además es la manera de justificar, ¿no? Pues ese origen divino de las civilizaciones. Claro, y también. A ver, está claro, claro que algo así tiene que haber habido, porque el hecho de que una leyenda histórica, una parte histórica de la Edad Media o de donde fuera, o ambientada en esa época, de repente se transforma en algo mágico, pues en algún sitio tiene que estar ese salto. Entonces ese salto está en la épica. En la épica, claro. Claro, pero quizá estamos ante lo mismo, ¿no? Antes comentábamos esta película realizada durante la previa a la Guerra Mundial para animar a los soviéticos sí. contra el régimen nazi. Alexander Nevsky. Pues es, me imagino que algo parecido tendría que funcionar con este tipo de novelas, que lo que hacían es ensalzar las raíces históricas de un territorio para claro, precisamente eso, ¿no? Porque, claro. Y es lo que conseguían, ¿no? Es lo que conseguían. Claro, el vasallaje. Es que se basa en eso, ¿no? En transmitir esos valores al pueblo, primero para el respeto a los líderes, guerreros, militares, y segundo, los valores de la Iglesia. Entonces, fijaos cómo luego lo veremos, ¿no? Como tiene un trasfondo cristiano también toda esta leyenda, no solo la magia, sino que también hay mucho de mentalidad cristiana por debajo del mito. Claro. El rey Arturo y, bueno, algunos de los primeros autores, de los que hicieron posible la leyenda del rey Arturo y algunas de sus intenciones más profundas aquí presentes. Vamos a quedar ahí en el siglo XII y vamos a acercarnos a quizá la figura más famosa en este inicio de la leyenda literaria. Hablamos de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes. Soy fan, a mí este me encanta. Chrétien de Troyes o de Chrétien de Troyes. Yo lo he dicho en castellano. Sí, si es que esto de los idiomas es un lío. A mí me suena cretino, pero bueno. Ay, pobrecita. No quería yo decirlo. El cretino final, de Troya. Con lo que mola, Chrétien de Troyes. Está por aquí la audiencia. Bueno. Ay, el fauno dice que es el cretino de Troya. Muy mal. Ay, madre pública. Niqui, regañado. Regañado nuestros alumnos. Bien, pues eso. Chrétien de Troyes, nacido en 1135. Sí, y que, poeta y que es un gran de poeta. La corte de María de Francia. Sabemos que eres fans. Soy muy fan de Chrétien de Troyes, a mí me gusta mucho. Bueno, pues este, además es que estamos en esa época, en la Occitania francesa, la corte de Leonor de Aquitania, de su hija María, con todo lo que un día viene, que hacer un con programa, los trovadores, el amor cortés. Tenemos que hacer un programa solo me encanta. Solo sobre Leonor de Aquitania, hecho por ti. Sí, sí, lo vamos muy, a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a hacer uno de Cátaros y esas cosas, además, también, que está guay. Sí, estamos en sí, ahora que estamos en la época, que yo ¿verdad? Ya me he constipado. Sí. La cogí, bueno, pues, está bien. A ver, anda. Todo tu chiste es malo. De verdad. No, era... Bueno, sigue. Venga. Pues eso, que poeta de la corte de María de Francia, del que conocemos muy poquitos datos, pero que es muy importante por varias razones. La primera, porque es uno de los primeros autores de libros de caballerías. La segunda, porque es uno de los iniciadores de esta literatura cortesana, de todo esto que os comentaba antes, de las cortes de amor y estas cosas, que llegó a ser una tremenda herejía en la época, que nos va a llegar hasta el Quijote, fijaos. Sí. Y porque fue el desencadenador del gusto por estas leyendas del ciclo artúrico, que sustituyeron en los gustos cortesanos a las antiguas canciones de gesta que se centraban en la figura de Carlomagno. Entonces está con todo ese elemento mágico que hemos visto, resultaron como mucho más atrayentes. Entonces fijaos como en esas dos tramas que veíamos al principio, ¿no? O sea, por un lado las más artúricas como tal, y por otro lado el Santo Grial, que ahora lo comentaré, pero en esas leyendas artúricas hay mucho de amor cortés, y hay muchos personajes que se mueven pues en base a ese vasallaje a la dama. Por ejemplo, tenemos la historia de Lancelot y Ginebra, que es una historia preciosa, y que precisamente sale de una novela de este señor, del caballero. Es una historia preciosa, pero deberías preguntárselo a Arturo. Sí, bueno, a Arturo seguro que no le pareció también, pero bueno. No le parecería también, pero a ver, o sea, si en El caballero de la carreta A ver, tú es que te estás inspirando mucho en Excalibur, me parece a mí, que es posterior, ya lo veremos. En El caballero de la carreta, que es la novela de Chrétien de Troyes, no hay... Es un amor muy platónico, ¿vale? O sea, es el caballero que va a rescatar a la dama en apuros, que vive toda serie de aventuras, ¿eh?, para conseguir rescatar a Ginebra. Es muy idealizado. Hombre, más que en Excalibur, me estaba acordando de la de los caballeros del rey Arturo. Sí. Unos cuantos añitos antes. Ajá. Que ahí sí que le dan más peso a esa historia. ¿No será la de Richard Gere? No. Esa es el primer caballero. Que también es el primer caballero. Sí, que también esa la dejaremos para otro día. Para echar de comer aparte, sí. Esta es la de Richard Thorpe, del año 53, de la que luego comentaremos. Sí, vale, sí. Vale. Sí, sí. Ay, madre mía. Bueno, ¿qué más? Bien, estábamos ahí con esta, la historia de... Pues eso, del amor cortés. Caballero, ¿no?, de la carreta, ¿no? En toda esa teoría del amor cortés establecen una serie de modelos ejemplares a seguir, y que deben guiar la conducta de los caballeros y de los enamorados, ¿no? Entonces es todo un código de honor. El código de honor del que hablábamos antes, ¿no? Llevaba al límite, el extremo de los caballeros. Sí. Además de eso, ¿por qué es también muy importante la figura de Chrétien de Troyes? Pues porque es uno de los impulsores de la cristianización de la leyenda, lo que comentábamos antes. A él se le debe precisamente la inclusión de esta segunda trama del Santo Grial en el relato artúrico. La búsqueda del Santo Grial. Sí. ¿Qué le da ese toque mucho más religioso, mucho más cristiano? Claro, efectivamente. Bueno, de él nos han llegado 5 novelas, no todas están acabadas, Pues, por ejemplo, la de Ereke y Enid, el Cliché, que es de las más famosas, la que os comentaba antes del Caballero de la Carreta, que se centra en la figura de Lancelot, que es precisamente el Caballero de la Carreta. Tenemos otra que es el Caballero del León, Ibén. Y el Cuento del Grial, que está inacabada, y que es la historia de Perceval, la búsqueda del Santo Grial por este personaje, este caballero de la Mesa Redonda. Característico de las novelas de Chrétien es precisamente el hecho de que en sus novelas no se centran tanto en la figura de Arturo, que pierde protagonismo, sino en el resto de los caballeros, ya sea Lancelot, ya sea Perceval, ya sea Galahad, o incluso Gawain, cualquiera de ellos. Este está muy quemado ya, el Arturo. Vamos a inventarnos personajes nuevos que seguramente vayan a aportarle más riqueza a la leyenda, y lo hicieron, ¿no? Y lo hicieron. De hecho, esta segunda trama del Santo Grial, por ejemplo, que es el impulsor y el que lo introduce dentro de los relatos artúricos, la desarrolla el siguiente autor, que es alemán, Wolfram von Eckenbach. Este poeta alemán, que basándose un poco en el texto de Chrétien de Troyes, lo amplía y es el que da la versión más completa y más coherente de la búsqueda del Grial. Ajá. Es un poquito posterior, ya estamos en el siglo XIII, como unos 20 años después del libro de Chrétien de Troyes. Y bueno, se da la circunstancia, así como curiosidad, de que este autor alemán pues no sabía ni leer ni escribir. O sea, era todo una memoria prodigiosa, porque como le gustaba mucho, ¿no?, todo este ciclo, se hacía leer todas estas obras antiguas, y luego, como tenía muy buena memoria sobre eso, las contaba él elabora... Las contaba él a su manera después. Exactamente, ¿no? Las elaboraba a su manera. Un personaje muy interesante este señor. Mezcla de caballero medieval, de poeta, monje, guerrero, un poco de todo. Muy bien. Pues nada, no sé si tenemos alguna peli por ahí de la que podamos avanzar algo más, Ángel, o todavía no nos toca. Hombre, pues si quieres podemos comentar de esta que mencionábamos ahora, de Los caballeros del rey Arturo. La versión de Richard Thorpe del 53, que era una producción inglesa, en este caso, ya, y no buscaron coproducciones. Por aquella época decían, nosotros somos capaces de hacer esto solos, y tiramos para adelante. Con un guión basado en la novela de la muerte del rey Arturo de Thomas Malory, la última que vamos a comentar. La que comentaremos después. Sí. Y protagonizada por Robert Taylor, Ava Gardner, Mel Ferrer, Anne Crawford, y bastantes máscaras conocidas de aquella época, donde Mel Ferrer daba vida al rey Arturo y Robert Taylor a Lanzarote. ¿Y quién era la reina Ginebra? Pues Ava Gardner. ¿Quién iba a ser? Madre mía. Para darle... Tremendo. Y entonces, pues es lo que decíamos antes, que esta, a pesar de los años que han pasado, es la que más fuerza mantiene en la trama, pero también porque yo creo que es la que estaba centrada más en la parte más emocional y más, más de ese amor prohibido entre Ginebra y Lanzarote, con las idas y las venidas de ahora vente y ahora no, y ahora te apoyo y ahora te destierro y ahora vuelves y ahora... pero que se mantiene muy viva a pesar de los años que han pasado ya. Es una de las buenas películas que hay sobre este tema. Así que recomendable. Nos podríamos meter en el argumento, pero es que incluso intentando resumirlo, si quieres dar un poco de del repaso a todo, se hace extensita. Así que sí, con la recomendación, además, buscarla. Si no la buscáis, seguro que en cualquier videoteca la tienen. Y si no, pues ya sabes, en la videoteca de las videotecas. Ya sabes, ya sabes dónde. De momento, ¿no? De momento. Bueno, que sobre la trama, como hablaremos en los siguientes programas. Claro, por eso, que tampoco... Eso, la eso, vamos eso, a destripar un poquito en algunas cosas. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, pues son las 8 y 3 minutos de la tarde, 6 de febrero, 2011, El abrazo del oso. O vamos a recordar los datos de contacto, Ángel, si tienes a bien... Si quieres, lo puedes decir tú o lo pedimos a la voz en off. La voz en off, ¿no? Porque ya que la pagamos aquel día, pues vamos a aprovechar la inversión. Vamos a recordar el número de teléfono si queréis contactar con nosotros en cualquier momento. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Y el correo electrónico. Escríbenos correo@elabrazodeloso.es. Muy bien, yo creo que podemos hacer un paroncito, mitad de programa, para no saturaros con el rey Arturo. Después vamos a seguir con él, no os preocupéis, porque nos quedan todavía bastantes cositas que contaros sobre él y alguna que otra peli. Pero ya sabéis que estamos a principio de mes y es necesario que nos pongamos al día de las citas más importantes e interesantes que hay en el mundo friki. ¿Qué tenemos por ahí, Ángel, para presentar, para meternos de lleno en este asunto? Para las que no se conformaban con jugar a las muñecas, para los que saben que WoW no es una simple expresión de asombro, para los que saben que el tamaño no importa, para los que creen que todo se ve mejor desde una tercera dimensión, para los que saben que el amor no tiene fronteras, para todos aquellos que saben de lo que estoy hablando, larga vida al friki. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Pues bien, con esta introducción ya sabéis de lo que estamos hablando. El que sepa ya de lo que estamos hablando, pues ya sabe lo que es. Pues como nosotros, un friki. Con la redacción de Pedro José Pérez, otro friki, vamos con la agenda friki del mes de febrero. De 2011. Estamos en ese año, precisamente. Ángel. ¿Estás seguro que estamos en el 2011? Sí, creo que sí. Vivimos un poco en cualquier lado, pero sí. No sé yo, ¿eh? Bueno, vale. Pues como bien decías, vamos a ir con la agenda friki para este mes de febrero, que hace poquito que lo hemos empezado. ¿Y qué te parece si nos empezamos yendo a Toledo? Esto es cosa de Pedro, ¿no? Sí, yo creo que le tira el orgullo patrio. Le tira la tierra. Pues sí, el 26 de febrero, tenéis todavía tiempo, sábado 26 de febrero, se celebra una jornada de rol en vivo en Toledo. La jornada se llama Una rosa en invierno, ni más ni menos, organizada por la asociación Mirbar y centrada en Inglaterra durante la Guerra de las Dos Rosas. El lugar será Los Molinos de Santa Ana. Tiene, bueno, pues una entrada para participar, digamos, el precio de 10 euros, 5 para los socios y incluye comida. Luis, hay comida. Luis, que nos estás oyendo, Luis, hay comida el sábado 26. ¿De acuerdo? Recordaros que si queréis cualquier información extra sobre algunos de estos eventos de los que comentamos en la Agenda Friki, o tenéis cualquier duda sobre cualquier tema del programa, nos podéis escribir al correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. Y seguimos de Toledo, nos vamos a ir a Barcelona. A la cuarta Japan Weekend de Barcelona, en el Palau de Congresos de Cataluña, el 26 y 27 de febrero. Es un evento que reúne a todos los amantes del manga, de videojuegos, anime y de la cultura japonesa. Más información, japanweekend.net. Eso facilita. facilita, el 26. Con las facilitas te atreves, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. 26 y 27 de febrero en el Palau de Congresos de Cataluña. Vale, pues ahora te voy a proponer un reto. Ya que estamos aquí arriba, bajamos un poquito y nos dejamos caer en Valencia. ¿Qué te parece? Sí, pero esta no digo la página web. No, no se iba a atrever con esta. Pues sí, es la vida. Se la vi, como dicen los franceses. Se la vi. Se la vi. ¿A quién se la viste? No, pero sí lo dicen los franceses. Vale, vale. Y en Valencia tenemos una localidad que se llama Seraví. Qué bien traído, qué bien hilado. Los guiones son lo que tienen. El 26 y 27 de febrero también, por si no queréis ir a la Japan Weekend. Estoy viendo que el final de mes va a ser... Sí, está potente. Sí. Potentito, De hecho, es todo ese fin de semana. O sea, que entendemos. Podéis elegir. Lo vais a tener complicado. Si queréis hacerlo todo... Vais a tener que duplicar, o que algunos, siendo tan friki como es, pues lo podrá hacer. Sí. Lo podrá hacer. Pero bueno, por mitosis, que en el caso de la zona de Valencia, en Seraví, como decíamos, tienen lugar las primeras jornadas lúdicas Villa de Seraví, en el Instituto de Educación Secundaria de esta localidad valenciana. Como os decía, los días 26 y 27 de febrero, y si queréis más información, os la pedís por correo. Porque la página web no se va a atrever a decir. Bueno, venga. Es muy larga y muy fea. Seraví, Seraví. Seraví. Vale, venga, va, vámonos para Madrid. Venga. Que a lo mejor en Madrid tenemos algo. No, también va a ser para el último fin de semana. También para ese mismo fin de semana es todo. En Madrid, para los que no queréis ir ni a Barcelona ni a Seraví. Los días 25, 26 y 27 de febrero va a tener lugar el primer concurso de modelismo estático en el Centro Cívico José Saramago de Leganés, en concreto. El concurso será multidisciplinar, englobando todas las especialidades del modelismo, como aviación, carros, civiles, sci-fi o figuras. Venga, sí, esto es fácil. La información extra la podéis encontrar en www.model34.com. Model34.com. Primer concurso de modelismo estático. Esa estará facilita. Sí. Yo creo que nos podemos quedar en Madrid un poco más, ¿no? Sí, pero tiene que ser el mismo sábado. Ya, pero bueno. O sea, los sábados intensos son los nuestros. Es lo que tiene. En este caso hablamos de una jornada de rol de la Asociación Arts Lúdica de Alcorcón. Como decíamos, el sábado 26 de febrero van a ser 9 partidas en 3 turnos consecutivos, en los que va a haber misterio, aventura, investigación, peligros, conjura, monstruos y gloria a partes iguales. Así lo han redactado, ¿eh? Yo no. El acto tendrá lugar en el Centro Joven de Alcorcón durante el día y por la noche en la sede central de Arts Lúdica, la que llaman la mazmorra. Esto de los juegos de rol ha cambiado mucho desde que yo jugaba, ¿eh? Así es. Venga, esta vale. También me atrevo. Venga, va. La página web. Para más información sobre estas jornadas de rol de la Asociación Arts Lúdica, pues en su página web, www.arts-lúdica.es. Fácil. Es fácil. Mucho facilita. Bueno, pues para terminar, vamos a dejar Madrid, que ya tiene bastante. Sí. ¿Y qué te parece si nos vamos, por ejemplo, a Teruel? Pues sí, vamos a terminar en Teruel. Dice que no existe, pero vamos a ver si existe o no. Existe, y ya lo adelantábamos antes. Ver un concierto de Dartmouth también es friki. Así que es lo que vamos a recomendar. El viernes, este que viene, el 11 de febrero, y prácticamente como adelanto de las que son una de las fiestas más importantes de Teruel, la de las bodas de Isabel de Segura, ya sabéis, la mujer esta que la llamaban tonta a ella y tonto a él, pues eso, la de los amantes de Teruel. Tendrá lugar ese día el concierto presentación de la gira de Dartmouth para su último trabajo, Ancestral Romance, que ya presentamos también aquí en el programa hace unas cuantas semanas. Se ha elegido esta ciudad, pues eso, por la grabación del vídeo que ya anunciábamos aquí y que tiene como protagonista principal esta leyenda de los amantes de la ciudad aragonesa de Teruel. El concierto estaba patrocinado por el Ayuntamiento de la ciudad y va a tener lugar en el Teatro Marín el 11 de febrero a las 10:30, con un precio especial, dado este apoyo institucional, imaginamos, de simplemente 5 euros. Así que muy muy interesante, ¿eh? Ver a Dartmouth además en un teatro, pues puede ser una ahí buena... con toda la ambientación de... Sí, señor. De esta leyenda. Y además no es en el fin de semana de que se ha juntado todo, así que no tenéis excusa. Tenéis libre. Hemos puesto todo a final de mes para que no coincidiera. Claro, para dejar libre el fin de semana de Dartmouth. Así que ya sabéis, sí. Día 11. De hecho, me está dando miedo preguntarle a Yolanda si tiene algún concierto pendiente cerca, porque seguro que cae el día 11. Pues la verdad es que no. Uy, mi madre, qué raro es esto. Sí, sí. Hay otro concierto que tenemos por ahí, pero es el día 18. El día 18, ¿verdad? 18 de febrero. La princesa del olvido. Lo diremos, lo recordaremos. Lo recordaremos la semana que viene, porque no recuerdo exactamente en qué sala iba a ser. De hecho, tienes toda la razón. Vamos a ver si podemos encontrar el dato. Creo que la sala de la siesta, ¿puede ser? La siesta. La siesta, sí. Es que hay una sala en Madrid que se llama La Siesta, ¿puede ser? A mí no me suena, pero puede ser, ¿eh? No lo sé. Bueno, hay tantas que... La verdad es que sí. Es de mentira que pasas así como diciendo, bueno, esto no te das cuenta ni lo que es, y de repente un día entras, anda, si es una sala de conciertos. Anda, sí, hay otra. Y otra. Y otra que la vuelta, pero bueno. No, pero la verdad es que da mucha vidilla. La gente que intenta empezar y... Hombre, pues sí. Si no fuera por estas salas, la verdad es que sería mucho más difícil de lo que ya es. Y ya es bastante. No tenemos el dato todavía, no sabemos si no está confirmado del todo, pero bueno, si lo adelantaron. En principio se dijeron que iba a ser para el día 18, pero supongo que todavía no habrán confirmado el lugar. Bueno, acordaros que el día 18 de febrero en Madrid muy probablemente tendrá lugar este nuevo concierto de La Princesa del Olvido, en la zona, en la misma zona, de, pues eso, Metro Iglesia, por ahí cerquita. Estáos atentos la semana que viene, de todas maneras lo aseguramos y lo recordamos. Pues nada, hasta aquí la agenda friki de este mes, con la redacción de Pedro José Pérez. Y nada, que bueno, que tenéis muchas opciones, sobre todo para fin de mes, pero que los frikis tenemos nuestro... Uy, me cortan el micro, deja de hablar ya. Venga, vale, dejo de hablar y nos vamos a... con un poquito de actualidad. Hoy, WWF, nuestra... Si estuviera aquí Luis estaría riendo y diría www.f o algo por el estilo, algo raro. Pues WWF nos manda algunas noticias que creemos conveniente citaros. Pues como bien decía Eduardo, nos vamos a ir a lo que va a ser el Día Mundial de los Humedales, el pasado, perdón. Ya no sé ni en qué día vivo. Le he puesto el guión así, digo, a ver si le pillo justo. El pasado, ya, 2 de febrero. Sí, es que no sé ni en qué día vivo, por Dios, es día 6 ya, de febrero. Estamos a día 6. El pasado 2 de febrero fue el Día Mundial de los Humedales, sí. Y es que no puede ser. El pasado miércoles se celebraba este Día Mundial de los Humedales y evidentemente se ha hablado mucho este año y sigue siendo un poco el protagonista de todo este tema, las tablas de Daimiel. Lo ponemos un poco también como elemento de optimismo para la comunidad ecologista debido a la buena salud que muestra el parque natural en el último año. Las lluvias y ciertas medidas puestas en práctica para su recuperación han devuelto al parque a un estado envidiable, pero las organizaciones ecologistas quieren mantener la alerta sobre estos emblemáticos parajes, llamando la atención de las instituciones para poner en marcha nuevas medidas en previsión de las futuras sequías que se esperan, evidentemente. Por ejemplo, para WWF, en el año en que se cumple el 40 aniversario del Convenio Internacional Ramsar, que protege los mejores humedales del mundo, aún no están concluidos los instrumentos legales de gestión que protejan las tablas de Daimiel. Por ello, a pesar del espejismo actual de las tablas inundadas de agua, la organización recuerda que estos episodios de bonanza solo ocurren cada 14-15 años y le seguirá con toda seguridad otro episodio de sequía. La precaria situación de este humedal se debe a la desecación directa y a la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos por un tipo de agricultura de regadío prioritaria en esta zona. Los planes de uso y gestión que exige WWF deberían corregir estos impactos y disminuir las extracciones de agua del regadío, algo que el gobierno de Castilla-La Mancha no apoya por su política agraria. El problema subsiste, está ahí de fondo. La próxima sequía seguramente volveremos a tener el mismo problema. De hecho, la buena nueva que ha llegado del cielo en forma de lluvia este año parece estar en buena parte también paralizando las medidas que estuvieron a punto de tomarse durante la anterior sequía y que siguen a la espera de un último empujón institucional. Desde aquí, desde el abrazo del oso, deseamos que esta decisión no se dé cuando de nuevo se haya demasiado tarde. Y seguimos con WWF y una nueva edición de la Hora del Planeta. Que este año es mucho más que una hora, dicen. Sí, pero vamos, eso quieren. Pero va a durar 60 minutos. Por mucho que quieran, una hora son 60 minutos. Ya van 5 años consecutivos en que WWF celebra en todo el mundo la llamada Hora del Planeta, para sensibilizar a la población sobre la importancia de luchar contra el cambio climático. En esta edición, la organización pretende ir más allá del simple acto simbólico, que recordaréis de otros años, de apagar las luces durante una hora, y lo que buscan es un compromiso que dure todo el año, a ser posible. Además, WWF ha puesto, como decíamos la semana pasada, en marcha un concurso para músicos, de Músicos por el Planeta, que pretende buscar la canción oficial de la campaña y organizar además la segunda edición de la Carrera por el Planeta, una otra cita más para complementar todo esto. La cita con WWF para apagar las luces durante una hora es el próximo 26 de marzo, lo decimos con tiempo, a partir de las 8:30 hora local de cada país. En ese preciso momento, miles de millones de personas de más de un centenar de países apagarán las luces de sus hogares para sumarse a la mayor campaña de sensibilización de lucha contra el cambio climático. Esta sí que me la sé, más información, si es que Luis me lo ha pegado. Menos mal que te la sabías. Ya me ha liado Luis. Menos mal que te la sabías. Ya me ha liado. Bueno, www.f.es, así de sencillo, www.f.es, World Wide Fan. Perfecto, la hora del planeta, a ver si este año tiene todo el impacto que pedimos y sirve para remover un poquito las conciencias. Y seguimos. Ahora, no vamos a decir que es una buena noticia, vamos a decir que es una noticia esperanzadora. Pero sí, hay que cogerla. Sí, pero últimamente estamos intentando dejar siempre ahí un puntito, el puntito esperanzador. De hecho, hoy las noticias han sido bastante buenas, las ecologistas. Sí. Parece mentira, ¿no? Sí. Hemos cogido solo de WWF, pero sí. Pues la noticia esperanzadora con la que vamos a terminar la sección es que gracias a las energías renovables, el 2010 cierra con un 30% menos de emisiones de CO2. Y diréis, puede ser que sea por la crisis o algo así, pero no, las emisiones de CO2 han sido menores en este caso, pero el gasto de electricidad ha sido un poquito mayor, o sea que no, que la bajada es positiva. Este buen dato nos dice, según el Observatorio Anual de la Electricidad de WWF, que hay una reducción de las emisiones de CO2 del 28,7% en concreto respecto al año anterior. La buena noticia se debe, como decimos, al importante incremento de energías renovables que han llegado a representar el 46,2% de la electricidad producida, siendo las protagonistas la eólica y la hidráulica, en todo caso ayudadas, eso sí, por la gran cantidad de lluvias y de viento que ha habido durante este año. Sin embargo, bueno, pues siempre hay que dejar claro las cosas, ¿no? La organización destaca como negativo el aumento puntual de las emisiones por el uso del carbón autóctono en algunos momentos y también el incremento de la producción nuclear, con la que recordamos que no están de acuerdo las organizaciones ecologistas, con lo que el trabajo sigue para poder situar a las energías renovables, a las de verdad, a las buenas, a la eólica, a la solar, etcétera, en el lugar que el planeta realmente necesita. Tenemos que generar electricidad, lo sabemos, pero hay modos muchísimo más limpios y mucho menos peligrosos y además más justos, en buena medida también en el aspecto social, que las energías basadas en los hidrocarburos o en la energía nuclear, por ejemplo. Así que esta buena noticia para cerrar nuestro bloque de actualidad ecológica, pero con ese punto, ¿no? Hay que seguir avanzando. Quería acabar, Ángel, si te parece, dedicándole esta sección, que es suya en buena medida, normalmente, a nuestro querido amigo Eduardo Aparicio, que lo tenemos. Yo tampoco, Pachuchín, sí. No se ha podido encargar, y por eso se nota, esto no es el nivel, ha bajado el nivel. Se nota que no ha podido encargarse de la redacción, pero sí que le mandamos un fuerte abrazo, que seguro que pronto le tenemos por aquí, pues eso, haciendo posible la agenda medioambiental del abrazo del oso. Un fuerte abrazo, Eduardo Aparicio. Continuamos el abrazo del oso, las 8:22. Vamos con un poquito de música. Recordad que estamos en el Abrazo del Oso. Si queréis contactar con nosotros, el teléfono es el 91-505-3529 y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Ese lo podéis usar para todo lo que queráis, para criticar, para pedir más información sobre alguna de las cosas de las que estamos hablando o para insultar. Ángel, vamos con un poquito de música. No des ideas, que luego pasa lo que pase. Bueno, ya sabes que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Sí, eso sí que es verdad. Bueno, pues como también aprovechando que vamos a empezar en la parte en la que ya empieza a aparecer la leyenda y un tema que le vamos a dedicar aquí a nuestra profesora, porque sé que le va a gustar. A ver qué cae. Espérate, que no le tenía abierto el micro a la profesora. Ha dicho a ver, a ver. Ha dicho a ver, a ver. Tampoco a ver, a ver. Le vamos a dedicar un cuento y seguro que ya sabe de quién es. Sí. Oh, qué bonita. Pues como ya sabe cuál es, preséntala tú. Pues el señor Nacho Goberna, con el primer sencillo de su nuevo álbum. Efectivamente. Cómo gusta poner aquí a los músicos que vienen aquí al programa. Claro, claro. A este paso, como vengan muchos más, solo vamos a poner el tema de Dartmoor, de Nacho Goberna, de Los Princesas del Olvido, de Pedro Ruy Blas, de los que han pasado por aquí por el programa. Claro, alguno de Rubén Tajuelo, que le tenemos que rescatar un día de estos también, o sea... César Rodríguez, podemos poner... Claro. Nada más que eso. Oye, buena música. Sí, no, sí, la verdad es que buena música es. Si no, pues no vendría programa. Pues ya está. Pues sale. Pues como bien ha dicho nuestra literata, madre mía, literata de la noche. Sí, está tarara, sí. Sí, está un poco tarara, sí. Hoy, y a mucha honra, eso es importantísimo. Vamos a escuchar este tema de Nacho Goberna, que se llama Un Cuento. Un Cuento, y después seguimos con otro cuento, con otra leyenda, la del Rey Arturo. Acabamos con este bloque, último bloque, del que va a ser, repito, el primero de una serie de tres programas que iremos poco a poco soltando de aquí a las próximas semanas, ¿no? La semana que viene me temo que no, pero la semana que viene otro tema es que no tenemos ya. otro asunto pendiente. ¿Y seguro te vas a atrever? No sé, bueno, hay que hablar con Francisco y con Tomás Pérez Niño, etcétera. Te veo un poco pálido. Lo que, bueno, lo mismo no estoy ahora que me acuerdo. Ya, o sea, que vas a huir, vilmente. Vale, vale. No va a ser porque yo quiera, pero bueno, es posible que haya alguna opción de que no, de que os deje solo para que habléis tranquilamente de las cosas del cine malo. Digo, del cine... El cine malo, ya sabes que no hay reparos en hablar del cine... De hecho, eso lo hemos hecho un par de veces hoy. Venga, vamos con Nacho Goberna, que se nos va el tiempo encima. Vale. Hala. Después, más Arturo, más Rey Arturo. Manos subrayando con descaro. Esto es El Abrazo del Oso, 107.3 FM, cada domingo a las 7 de la tarde, Valquiria Radio cada miércoles a las 8 de la tarde, y bueno, en internet elabrazodeloso.es, en Facebook con muchísimos amigos. ¿Cuánto van, Ángel González? ¿Cuántos amigos tenemos ya en Facebook apuntados diciendo, estamos con vosotros? Apuntados, dices, unos cuantos, más de 600. Ya. ¿Pero cuántos? ¿Quieres el dato concreto? Dato concreto. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook a día de hoy? Pero a ver si no va a pasar como el otro día, que entrabas tú y mirabas una cosa y luego veía yo otra. Es que tú digas, yo te creo. 639 amigos tenemos ya. 640 tengo yo. ¿Ves? Sabía yo que... Bueno, bien, por ahí. Amigo arriba. Yo es que me... Yo conmigo mismo me llevo mal, entonces... Claro, tiene... Es uno menos. Una personalidad disociada, entonces... Sí. No, vivo sin vivir en mí. Pues, como decíamos, después de saber nuestros amigos de Facebook, estamos hablando de la leyenda del rey Arturo con Yolanda Barreno, y nos quedan un par de citas importantes. Vamos a hacerlo ahora, vamos a citar ahora el ciclo de la Vulgata, que esto suena a la Biblia. Suena a la Biblia, pero sí, no, pero no lo es. No lo es. Es una serie... De como cinco de, volúmenes. Como que se Walking escribe. Dead y estas cosas, no. No, como no. House. Como... No. No, una serie. No, no. Una serie medieval, pues claro, lo que tiene que eran otra cosa. Los Tudor. Poquito antes. Una serie medieval. Poquito antes. Vale, venga, sí. Venga, ya, vale. Ya me callo. Serie de cinco volúmenes. Escrita en Francia en el siglo XIII. Uh-huh. Así que, bueno. ¿Qué se relata en esta obra? Pues hay varias tramas, también igual que hemos visto anteriormente. Nos cuentan, por ejemplo, pues la búsqueda del Santo Grial por los caballeros de la Mesa Redonda. Nos cuentan el romance entre Lancelot del Lago y la reina Ginebra. Y nos hablan también sobre Berlín y estas cositas. Entonces, de estas cinco secciones, o estos cinco volúmenes, se piensa que las primeras que se escribieron fueron las tres últimas, que se conocen también con el nombre de Lanzarote en prosa. Uh-huh. En la historia del Grial, que serían el volumen 1 y el volumen 4 de la Vulgata, pues en el primero, que se denomina justamente así, la historia del Santo Grial, ese nos contaría un poquito los orígenes, ¿no?, de esta leyenda, cuando José de Arimatea y su hijo Josefo trasladan el Grial a Inglaterra. Y luego en el volumen 4... que es algo así como la demanda del Grial o la cuestión del Grial, uh-huh, ese ya es el que nos habla específicamente de la búsqueda del Santo Grial por los caballeros de la Mesa Redonda y cómo Galahad va a ser el que encuentre este cáliz. Sí. Después, además de eso, ¿qué más tenemos? Pues el volumen 2, por ejemplo, está dedicado a la figura de Merlín. Se titula La historia de Merlín y nos habla pues tanto de su nacimiento, de sus prodigios, de los primeros días del rey Arturo, y al final de esta parte pues se añade una continuación que se llama La suite de Merlin, que cuenta entre otras cosas la muerte de este mago a manos de su pupila Nimue. Bueno, Nimue, que es un personaje muy interesante, ya hablaremos, uh-huh, de él un poquito más adelante en alguno de los otros programas, sí, que también es una maga y que tiene muchos nombres esta Nimue. También se la conoce como Nínive, como Níneve, como Nivian, y en castellano sería algo así como Vivian, Viviana. Uh-huh. Y aquí en concreto, en la Vulgata, ¿cómo aparece? En la Vulgata aparece como Nimue. Uh-huh. Nimue, que fue... También aparece esta en alguna de las películas que vamos a comentar luego. Sí. Nimue. Nimue. ¿Y qué más? Porque eran cinco volúmenes. La parte más larga es la tercera, uh-huh, que está dedicada a Lancelot. Se llama algo así como Lancelot Propre. Propre, algo así. Bien, pues aquí nos cuentan las aventuras de Lancelot, tanto en sus hazañas con los caballeros de la Mesa Redonda, como sobre todo en esa relación amorosa que mantiene con la reina Ginebra. Sí, como alguno que yo conozco aquí en el bar. Sí. Una relación amorosa con la Ginebra. Y que fue fuente de inspiración, pues, por ejemplo, pues para la película del primer caballero. Que hemos dicho que, bueno, que es una peli... Que pues... le he abierto el micro a la audiencia. De, en el estudio, porque sé que tienen opiniones al respecto del protagonista del primer caballero. No están muy a favor, no, de Richard Gere. No sé, ¿qué te pasa con Richard Gere? No. A ver. No me gusta. Dice la audiencia que no le gusta. Bueno, tiene los ojos achinados. Es que no pega en la película. La belleza de Julia Ormond le deslumbra, entonces. No. Ah, claro, por eso va con los ojos así. Claro. Y también iría haciendo de Arturo, entonces. Como es budista. Ya va con los ojos así. Y a Sean Connery le quemó el pelo por arriba, ¿no? y otra cosa le quemó. Era el yelmo. Un día de sol debe ser que... En fin, El primer caballero, película del año 95. Uh-huh. Que, bueno, dirigida por Jerry Zucker y, como decíamos, protagonizada por Julia Ormond, Richard Gere y Sean Connery, entre otros. Digamos que tenía un hueso duro de roer. Y es que en ese mismo año nos habían venido Rob Roy y Braveheart. Entonces, como que pegarse con esas dos... Complicado, sí. Era complicado. Entonces, es una historia que está entretenida, no es de las más destacables. Pero bueno, tampoco estaba mal del todo. Lo que pasa es que, claro, comparada con Braveheart y con Rob Roy, pues tuvo poco que hacer. Y por sí, si Richard Gere tiene detractores, como nuestro fauno particular, pues... Pero bueno... Es otra de las que tenemos ahí. Yo no sé qué opinas, yo creo que pecan estas películas un poco de lo mismo siempre, que se supone que están ambientadas en una época medieval y los personajes actúan como si estuvieran en Beverly Hills, ¿no? Pues la forma de ser de Richard Gere haciendo cualquier otra película actual. Ese es uno de los problemas, que a lo mejor se hubieran metido un poco más en situación, un poco más en los papeles, pues a lo mejor no hubieran pecado tanto. De que no te cuadrara, o sea, ver a Richard Gere con su melena perfecta y con esa armadura de diseño, pues dices, madre mía, ¿de dónde ha salido este? Pero bueno. Además que se quedan en la parte mañoña de toda esta trama, ¿no? Entonces, también que tampoco profundizaba, pero porque era una película que era lucimiento. La pareja de Julia Ormond, Richard Gere con Sean Connery de fondo. Claro, es el glamour de ellos dos con el galán de Sean Connery detrás para hacer un poco triángulo. Entonces, a ver quién es más guapo. Si yo por los años y las canas, tú porque se supone que estás como estás y ella pues por lo mismo. Entonces, la historia como que no tiene mucha... Ella misma. Pero bueno, tampoco de las peores, que las ha habido peores. Eso seguramente, ¿no? Bueno, pues este Lancelot Propré, es la parte más larga, como decíamos, de la Vulgata. Se supone que es de más o menos de donde se basa esta película, entre comillas. Pero hay una última parte de esta Vulgata, la quinta de la serie. La última, claro, que es La muerte de Arturo. Uh-huh. En la que nos hablan, pues eso, de cómo Morgana, la hermana de Arturo, le cuenta la infidelidad que ha tenido la reina Ginebra con Lancelot. La leche tiene. Y cómo Arturo pues acabará muerto a manos de Mordred. Uh-huh. Morgana, arrepentida, pues lo conduce a la isla de Avalon. Uh-huh. Donde lo cuida y donde se supone que es ese paraíso, ¿no?, de los celtas, sí, en espera de su vuelta para restaurar el orden, el honor y la virtud a este mundo en el que tanta falta hace. Vamos a henchir nuestro pecho con una música que a todos os suena. Adelante, Ángel. Pues nos queda una una última cita literaria, un último autor muy importantísimo. Y bueno, lo hemos ligado un poco con esta música, que es la banda sonora de Excalibur, otra película, precisamente como nos va a contar Yolanda, que está basada en la obra de Thomas Malory. Efectivamente, si hablamos de la muerte de Arturo, como hemos terminado, ¿no?, hablando con ese último libro de la Vulgata, que es la muerte de Arturo, pues hay que hablar de Thomas Malory, que es la última de las fuentes literarias y es quizá la que recopila y da forma definitiva a toda la leyenda artúrica. Y es la obra que sirve de base para esta película de la que hablábamos, de Excalibur, que yo creo que cuando mencionamos Excalibur nos viene siempre a la cabeza Carmina Burana, ¿no? Nos vamos al siglo XV. Nació Thomas Malory en el año 1405. Y bueno, también es de estos que no, de los que conocemos poco, pero sí, su obra. Este es un poquito raro, este hombre también, ¿eh? ¿Sí? No se sabe mucho de la vida de él. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco en suposiciones, ¿eh? Se sabe que estuvo al servicio del conde de Warwick y que fue miembro del Parlamento antes de que su vida se dirigiera por unos derroteros bastante poco honorables. Este tío fue un poquito sinvergüenza. Mira. Bien. Entonces, bueno, pues intervino, por ejemplo, en la Guerra de las Dos Rosas. De la que hemos hablado antes, que curiosamente, en la agenda friki, ¿no? Todo está hilado. Todo está relacionado, sí. Muy bien. Y en esta guerra, pues toma partido por los Lancaster. Y en nombre de estos, pues se dedica a saquear, a arrasar, a hacer todo tipo de barbaridades. Fue muy cruel, fue muy temerario. Y cuando termina la guerra, pues... resulta que hemos tomado partido por los perdedores. Eligió mal. Entonces se encuentra en muy mala situación porque había contraído grandes deudas, en parte para financiar algunas de estas campañas militares, y además porque sobre él penden una serie de acusaciones, pues por bandidaje y por violaciones. Además de eso, pues se dedica también a saquear, pues entre otras cosas, por ejemplo, la abadía de Combe. Y también intenta asesinar al duque de Buckingham. Todo esto después de haber sido miembro del Parlamento. O sea, pues os digo que era un personaje con una vida bastante... No me sorprende, ¿eh?, ser miembro del Parlamento. Y luego... No, la verdad es que no. Pero bueno, pues a pesar de todas estas acusaciones, nunca se le juzga. ¿Ves? Como todos los miembros del Parlamento. Pero sí que se le encarcela, ingresa en prisión, y en prisión va a pasar... con algunos altibajos los últimos 20 años de su vida. Aunque sí que es cierto que se fuga en dos ocasiones y que va a salir bajo fianza pues en varias ocasiones más. Pero bueno, durante esa estancia en la cárcel es donde va a componer su obra, que se titula precisamente así, La muerte de Arturo, y que no llegó a ver publicada porque se publica 14 años después de que Malory haya muerto. Bueno, se sabe de Malory que era un gran lector, que era muy aficionado a todo el tema de las leyendas artúricas y que tuvo acceso a bibliotecas que conservaban muchos manuscritos de estos que hemos comentado anteriormente, ¿no? Entonces lo que hace un poco Malory es una labor un poco de compilación de todas esas fuentes y le da un poco como su redacción definitiva, ¿no? Inspirándose en todo esto, él va a hacer su versión en la que va a incluir todas esas tramas que hemos estado comentando anteriormente. Muy importante la obra de este señor. Y en ella, pues hace también, hay una parte muy curiosa, que no le sirvió de nada, pero que está ahí, ¿no? Que hace una apelación a los lectores para que recen por su liberación. Si es que cuando la obra, cuando lea la vea obra, la luz, sigue vivo. Pues no. Y en caso de que no siga vivo, pues que al menos que recen por su alma. Pues eso que a mí esto me recuerda un poco a lo que hacía... la trota conventos del arcipreste de Ita, ¿no? El que se acerca hasta mi tumba que rece un Padre Nuestro por mí, ¿no? Pues un poco así. Pues me temo que tuvieron que elegir por rezar por su alma porque ya estaba un poquito lejos ese alma precisamente cuando se publicó la obra de Malory, 14 años después de su muerte. Pero bueno, oye, es un buen ejemplo de que en la vida de algunos personajes, una vez metidos en la cárcel, tiene más utilidad que lo que hacía afuera. Pues sí, porque realmente esta, que ya os digo que es la última fuente, no la última obra literaria, sino que sí que es la que le da forma definitiva a la leyenda artúrica y que va a tener muchísima influencia posterior en todo, ¿eh? En la música, en el cine, en el arte. Es una obra que va a estar ilustrada por autores tan importantes como es Aubrey Beardsley, por ejemplo. Tiene unas ilustraciones sobre la muerte de Arturo verdaderamente maravillosas, ¿no? En el 19, sobre todo, se retoma mucho toda la leyenda artúrica y encontramos muchos pintores y muchos artistas que se inspiran en la obra de Mallory. Pues si te parece, podemos hacer un recorrido de cómo va influyendo, cómo va llegando hasta nosotros la obra de Mallory. Bueno, pues el primer personaje importante que tenemos, del que tenemos que hablar, es William Caston. Cuando Mallory muere, pues, a ver, él deja el manuscrito sin revisar ni nada por el estilo, y entonces es este señor, William Caston, el que se va a encargar de hacer toda esa labor de revisión, de organizar la obra y de publicarla en el año 1485. Es al que se le debe un poco la estructura de esta muerte de Arturo, puesto que él lo divide en capítulos, es el que le da toda la organización del libro tal y como está configurado ahora mismo. ¿Vale? Es también él el que le pone el título de la muerte de Arturo. Se cree que posiblemente porque confunde la parte final del libro, del manuscrito de Mallory, con el título de la obra. O sea, lo que era en principio una sección, pues él lo confunde y le da ese título a todo el libro. O sea, que también se le debe a él. Bueno. Es un título un poco negativo, ¿no? Claro. Morir se va a morir al final, claro. Sí, sí. Pero bueno, también supongo que le dará cierta personalidad este título, ¿no? Y históricamente así llegó a llamarse por la razón que estás contando, pues fue por eso. Así no lo, y además, bueno, como veremos ahora, pues no solo cuenta la historia, claro, de Arturo, y además tiene una estructura narrativa bastante compleja, puesto que va también mezclando las historias de los distintos personajes. Bueno, no sé si es muy adecuado el título de la muerte de Arturo, pero bueno, pues por circunstancias históricas, pues así fue. A partir de ahí, pues el texto va a ser objeto de distintas reimpresiones, sobre todo, ya os digo, en el 19 es un texto que va a generar mucha atención, mucha atención, hasta que en 1934 resulta que empiezan a catalogar la biblioteca de Winchester y encuentran un manuscrito que va a ser uno de los hallazgos más importantes del siglo XX sobre literatura medieval, que es precisamente un manuscrito, una versión de la muerte de Arturo, que creen que está mucho más próxima al original de Thomas Mallory de lo que lo está esta versión de Caston. En este manuscrito de Winchester, el libro no aparece dividido como está en la muerte de Arturo, libros y capítulos, tiene otra estructura diferente, y es en este manuscrito donde se van a basar ya las ediciones que se han hecho más modernas de este texto. O sea que hasta este momento, hasta el año 34, nos inspiramos más en el texto de William Caston, y a partir de ahí ya en el manuscrito de Winchester. Personaje muy curioso este Mallory. Bueno, pues a lo largo de varios siglos estuvo por ahí rondando la versión de William Caston de su obra. Ya en el siglo XX se compone la que creen que es la forma más ajustada de la obra de Mallory. Sí. Y es la que ha llegado un poquito más a nuestros días, ¿no? Sí, bueno, han llegado las dos, pero bueno, las ediciones modernas, claro, sí que se inspiran más en este segundo manuscrito. Curioso el tal Mallory. Curioso. Y bueno, a ver, la importancia que tiene la obra de Mallory, independientemente de las distintas interpretaciones que se hayan dado sobre su vida, que ya os digo que no tenemos demasiados datos reales, en lo que sí que coinciden esas diferentes interpretaciones que se dan sobre él, es que era un aristócrata que lamentaba el fin de las eras de la caballería, un poco como Don Quijote, ¿no? Entonces, precisamente por eso, ¿qué es lo que hace con esta obra, con la muerte de Arturo? Que fijaos que estamos ya en un siglo XV bastante avanzado cuando la compone, ¿eh? Y se publica a últimos del siglo XV, a finales del siglo XV. Pues él hace un poco lo mismo que hace Don Quijote, intenta rescatar esa imagen del caballero medieval. Desde un punto de vista, lo mismo que Don Quijote, muy nostálgico, que le hace idealizar mucho a los personajes, y en una novela que sigue siendo una novela de caballerías, como las vamos a tener hasta el siglo XVII, en las que mezcla pues elementos reales con elementos fantásticos, que esa es un poco la base, ¿no?, de este tipo de novelas, y la presencia de esos elementos mágicos, pues incluso el propio Grial, ¿no?, con toda la historia del rey pescador y demás, que ya la comentaremos en otro programa. otro capítulo de nuestro repaso a la leyenda del rey Arturo. Háblanos un poquito más sobre esta novela de caballerías de Thomas Malory. Pues un poco lo que os decía antes, ¿no? O sea, esta novela es, desde un punto de vista narrativo, y para ser una novela además tan antigua, pues tiene una estructura narrativa muy interesante, en la que va entrelazando, ¿no?, y mezclando esas distintas historias del ciclo, y hay una pluralidad de personajes que van un poco asociados en función de las distintas tramas, ¿no?, y que es lo que vamos a ir viendo en los siguientes programas. Entonces, ¿cuáles serían más o menos esas tramas? Pues la muerte de Malory, que como ya os digo, es una compilación de todas las fuentes anteriores. La muerte de Arturo. Perdón, la muerte de Arturo. Malory murió en la cárcel. La muerte de Arturo. Se centra, o podemos establecer dentro de esa estructura tan compleja que tiene, como cuatro historias centrales. La primera sería la historia del propio rey Arturo. Y en ella nos va a contar desde sus orígenes, desde su nacimiento entre cuando la unión de Pendragon y Graine, hasta su muerte. Todos los acontecimientos de esa corte de Camelot, de esos ideales de justicia, de esa mesa redonda con sus caballeros, o sea, un poco quizá la parte más conocida, ¿no?, de este personaje. Además de eso tenemos la historia de Lancelot. La historia de Lancelot no solo en su relación con la reina Ginebra, sino pues también, por ejemplo, cuando interviene en la búsqueda del Grial o en toda la serie de aventuras que va a tener a este personaje como protagonista. ¿Vale? Además tenemos otra historia de amor cortés preciosa, que bebe también de fuentes medievales, que es la historia de Tristán, famoso Tristán e Iseo, muy famosa también, y que también tiene una película que tendremos que comentar en el futuro, aunque es bastante diferente a la historia literaria también. Hay bastante incongruencia entre la película. Empezando porque no la llaman Iseo y ya es Isolda. Isolda. Pero sí, ahorita hablaremos de ella. Sí, sí. Y luego la última trama, que sería la búsqueda del Grial, que se centra sobre todo en el personaje de Perceval. Entre otros, hay más, pero bueno, quizá este sea un poco el más significativo. Y nos hablabas de esa influencia tan grande de esta obra de la muerte de Arturo de Malory. ¿Dónde ha influido? ¿En qué autores posteriores tenemos pues esa fíjate, influencia? O sea, ya contando con lo que os hemos comentado antes, ¿no?, de la pintura, sobre todo los pintores prerrafaelitas, románticos y demás de finales de la primera mitad del 19, ahí influye bastantes obras relacionadas en este Aubrey Beardsley que os comentaba antes que la ilustra. Y luego pues en literatura, por ejemplo, pues en la obra de John Steinbeck, que tiene Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, por ejemplo, están inspirados en la obra de Malory, o también la obra de Theodore White, Camelot, la leyenda del rey Arturo. Y luego lo que comentábamos antes en el cine, ¿no?, desde Los caballeros del rey Arturo, que nos ha comentado antes Ángel, esta película del año 53, y por supuestísimo Excalibur. Excalibur, de John Boorman. Nos vamos al año 1981, abrimos la gran pantalla y aquí sale Ángel. Uy. Buenas tardes. No voy sin tirar nada, ni romper no, nada. No, a mí no hace falta que te caigas. Háblanos de Excalibur. ¿Qué os podemos contar de Excalibur que ya no sepáis ya? Porque la verdad es que yo creo que hablar de este tipo de cine es, a todo el mundo le viene a la cabeza la misma película, Excalibur. Fue una coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos, dirigida por Boorman en 81, como bien decíais, y basada en la muerte de Arturo de Malory. Protagonizada por Nigel Terry, que daba vida al rey Arturo, Helen Mirren, un jovencita dando vida a Morgana. A Morgana, sí. Nicole Williamson como Merlin y Nicholas Clay dando vida a Lancelot. Pero no eran las únicas caras conocidas que salían en aquella película, porque también nos encontrábamos a un Patrick Stewart, que luego, antes de hacerse famoso como el nuevo Capitán Kirk o el Charles Xavier de los X-Men, pues ya dio vida al rey Leo de Grants, y Gabriel Byrne dando vida a Uther Pendragon también. Sí. Y Liam Neeson. Que era Sir Gawain. O sea, ya estaba lleno de caras conocidas ya en aquella época. Curioso porque lo llamaban, en los primeros tiempos lo llamaron como el proyecto familiar de los Boorman, porque a pesar, o sea, no solo salía John Bulman como el director, sino que aparecían varios miembros de la familia. Los hijos, por ejemplo, actuaron dando vida a Igraine, a Sir Mordred, la Dama del Lago y a Arturo cuando era joven. Le aprovechó toda la familia para irlos metiendo ahí en diferentes papeles pequeños, pero... No es tampoco habitual. Yo creo en El Señor de los Anillos pasa algo parecido. También. Creo que hay bastante niño familia de... La verdad pues, que... Mordred sí tiene un papel bastante importante. Y la Dama del Lago, aunque no habla mucho, también, pero también tiene también, su repercusión. Sí. Resulta curioso como... Por eso lo llamaban el proyecto de los Burman. ¿Y de, quién hacía de Ginebra? De Ginebra, espérate un momentito. Ay, ahora mismo es no... que no la recuerdo, fíjate, no le pongo yo ahora la cara a Ginebra. No, Sherry Lungi, no. Ahora mismo no lo tengo yo tampoco. Bueno, da igual. Bueno, lo buscamos para el próximo día. Bueno, lo que comentábamos antes de ese Carmina Burana, que no era de... hecho para la banda sonora de la película, sino rescatado. De, pero que la verdad es que todo el mundo la conoce por la película de Excalibur, no por la obra de la que estaba sacada. No era la única, porque otras wagnerianas como El Anillo de los Nibelungos o Tristán y Isolda, Parsifal y El Ocaso de los Dioses también aparecen en la banda sonora de la película. Yo solo digo que habla por ti, a mí no me metas en esto. Tenía ni idea de que Carmina Burana estaba en esta película. Yo es que era muy amigo de Carlos. Ah, claro. Por eso la conocía. Sí, es que... Mira, aquí la tienes otra. Ay, qué maravilla. Esto es... De verdad, yo es que lo tengo en vinilo. Un vinilo precioso. Esta... Ah, es maravillosa esta obra. Ay, pelos como escarpias. Como escarpias, se te están poniendo. Y en el vinilo no pone nada de Excalibur, o sea que no me líes. Normal. Ay, qué tiempos. Pues nada, seguimos del vinilo, sí. Hablando un poco de la película, estuvo una nominación a los Oscar por la fotografía. Estuvo rodada íntegramente en Irlanda, como no, donde en una zona donde la familia Borman tenía una casa. O sea que está bien. Esto lo vamos a rodar aquí, porque aquí he visto yo que tal, sabes que lo tenía todo preparado. Y algunos de los lugares, como el castillo de Cahir, es uno de los mayores castillos de Irlanda, la cascada de Powerscourt, donde se supone, donde ruedan el enfrentamiento entre Lancelot y Arturo, y el Parque Nacional de las Montañas Wicklow, donde es el que se encuentra el lago donde surge la espada de Excalibur. Vale, un poco las localizaciones de la zona. Muy bien. Y bueno, sobre lo que es la película en sí, decíamos antes que estaba basado en la muerte de Arturo de Thomas Malory, pero basado en un guión que adaptó Ross Poppenberg, o sea que no cogieron directamente la novela. De hecho, es que la cambiaron mucho. Hombre, es que sería imposible. Claro. Sí, totalmente. O sea, tal y como está estructurada la novela, llevarlo al cine era imposible. Sí, sí, no, totalmente. Además que quita muchos detalles que no le dieron significación, quizá claro, para la historia que querían hacer, para concentrarse en lo que es la leyenda artúrica. Más como el mito, que era quizá siempre ha sido lo que ha diferenciado un poco a Excalibur del resto de películas que han tratado este tema, que era, se centraba un poco más en la parte mítica o mística de la leyenda. Y bueno, pues se concentra sobre todo en la mitología y el simbolismo alrededor de esa leyenda, que puede ser, yo creo, la clave del éxito, porque lo presentan como un rey herido cuyo reino se convierte en un páramo que debe ser rescatado gracias al Grial. Lo que pasa es que ese Grial no está inspirado en el Salto Grial cristiano, para desvincularlo un poco de la parte religiosa, sino más bien la simbología celta del caldero mágico, para no llevarlo por el lado católico. Y Borman justificó esa simbología aduciendo que la película no estaba basada en una verdad histórica, sino en la verdad mítica. Claro. Entonces no tenía por qué estar basado en la concepción religiosa del Santo Grial. Por este motivo, la trama de la película no se separa de todo contexto histórico, por lo que no se puede fijar la exactitud en la época en la que se desarrolla. Entonces, eso también hace que sea un poco como... Pasado mítico. Efectivamente. Claro. Al desvincularlo del Grial, que era lo único que podía unirlo con la historia real, la figura de Arturo, pues ya lo desvincula totalmente y se queda como una historia aparte, en plan mítico, como un cuento. Sí, atemporal totalmente, que es parte de la gracia, ¿no? De muchas de estas. Yo por eso pienso que es una de las claves de que esta película tuviera tanto éxito. Es eso. He conseguido desvincularlo de todo y escribir la historia y hacerla y punto. Ya está, y es Excalibur, que es la historia en sí. Es recomendable de ver. De las que hemos mencionado hoy, yo me quedaría con los Caballeros del Rey Arturo y con esta, con Excalibur. Que las dos están basadas en la obra de Mallory, fíjate qué casualidad. Curioso, ¿verdad? Sí, sí. Una más terrenal, la otra más mítica, más mística, pero claro, las dos basadas en la novela de Mallory. Efectivamente. Menos mal que no metieron al Richard Gere, si no, joden la película. Menos mal. Sí, no, es que Richard Gere no hubiera. En el 81 todavía era muy jovencito. Bueno. Además que no le veo yo a Richard Gere con esas armaduras que llevan en Excalibur, porque no iba a lucir. De chapa y... Le habrían hecho una de plástico. En plan, las del 131. 124. Muy bien. Pues esta es la última peli que queríamos citar. Aunque yo creo que no podemos irnos sin hablar de la buena, de verdad. La mejor película que hay sobre este ciclo, que es... Monty Python, ¿no? La de Monty Python. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. La mejor, pero con diferencia. Bueno, esa la vamos a dejar para la semana que viene. Pero es de las mejorcitas. Una de las películas que, bueno, pues podemos diferenciar entre las golondrinas africanas y las europeas. Podemos aprender muchas cosas muy interesantes. Pues sí, el momento vaca, ese es mítico. El momento lanzamiento a la vaca. El lanzamiento a la vaca, es que... Y también mezcla, también, fíjate, que esta gente no daba puntada sin hilo. Hemos mezclado ahí la historia de Troya con Arturo, el rey Arturo, pues también aparece un conejo de Troya en este caso en la película. Es verdad. Para colarse en el castillo. Es verdad, no me acordaba. Pero bueno, sí, al nivel de la vida de Brian, sino por encima, porque la verdad es que son... Sí, quizá más alocada estructuralmente, porque sí. El argumento es... Bueno, pues podría haberlo puesto al revés, quedaba igual. Tiene más, digamos, más empaque argumental la vida de Brian. Pero vamos, de a nivel de risas, Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Es impresionante. Del año 74. Monty Python, es que con eso ya lo dices tú. La época dorada de Monty Python, sí. Yo para mí también son las dos mejores, ¿eh? Aunque me quedo con la vida de Brian, es que... Sí, es que lloro cada vez que la veo. Quizá está mejor hecha, más cuidada la vida de Brian, pero bueno, pero está también. Ese momento de que en este libro de pecado que tiene la primera piedra... Buenísimo. Gran película, sí señor, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Nada, ese toque de humor que es necesario, por supuesto. Hoy, en el Abrazo de los Sol, hemos hecho este primer capítulo sobre la leyenda del rey Arturo. Hemos devuelto un poco de magia a la radio. Siempre tiene magia, ¿no? Pero si además nos mezclamos en Onda Berlín, la magia además, de la radio, claro. Y al rey Arturo. El segundo programa va a ser más mágico todavía, porque así que le tendremos que dedicar un tiempo más ampliado a la figura de Merlín. Sí, algunos de los personajes. Claro, sí, iremos personaje a personaje. También daremos mucha importancia en alguno de los capítulos posteriores a los personajes femeninos. Sí, que son muy importantes también. Dentro de esta historia hay grandes personajes femeninos. Y buscaremos. Empezando por Morgana, que esa va a tener un lugar. Hombre, la verdad que más. Muy importante. Y la Ginebra. Y la Ginebra que no falte. La ¿no? Ginebra también, pero bueno. Tónica, también está la dama del lago, está la dama de Shylock, que quizás es un personaje menos conocido, pero que va a ser muy significativo en el arte del 19, por ejemplo. Ajá. Relacionada con Lancelot. Y además, y a Nineveh, que mencionábamos antes también. Y además, no olvidéis que estamos hablando con Yolanda, que vamos a encontrar muchísimas relaciones simbólicas entre los personajes, me imagino, ¿no? Sí, bastantes. Sí, porque además estoy deseando. Se les ha dado distintos tratamientos también, dependiendo de quién lo trate, ¿no? Nos enfocamos en un punto de vista o en otra. Por ejemplo, el personaje de Morgana, pues tiene bastante ambiguo. A veces nos lo presentan como esa hechicera bastante malvada, ¿no? Un poco prototipo quizá de la mujer fatal. Y en cambio en otros momentos es una buena. O sea que esa dualidad siempre es interesante. Muy interesante, como todo lo que hace Yolanda. Muchas gracias, oye, da gusto. Si es que ha sido a gusto. Muchísimas gracias a ti porque nos has hecho disfrutar con este programa y además nos has puesto los dientes largos para los próximos. Que eso es importante. Hay que mantener aquí la audiencia un poquito, ¿verdad? Sí. Estaremos. Iremos avisando a ver cuál es el próximo, dentro de 2 o 3 semanas, ya veremos. Sí. Semana que viene, muy probablemente, hablaremos de cine. Cine bastante curioso, ya lo veréis. Diferente. Como el abrazo de oso. Como el abrazo de oso. Diferente. Y bueno, y todas las cosas que suelen caber dentro de un abrazo de oso: actualidad, ecología, cine, ciencia, misterio, literatura. música. Todo lo que puede caber. Sí, sí. Faunos. Faunos, sí, fauno. Fauno. Fauno, hay fauno, fauno. Solo puede un solitario haber... lo hemos tenido, pero es que solo puede haber un fauno. Solo puede haber un fauno, los demás les cortó la cabeza ya hace tiempo. Con la espada. Ah, también son inmortales los faunos. También, claro, por supuesto. Bueno, pues nada, que vamos cerrando. Yolanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sigue cuidándote la garganta. Lo haré. Que la necesitamos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Ángel, que nos vamos. Bueno, espera, fauno, que nos vamos. Adiós. Adiós, adiós. Cuídate. Adiós. Uy, tiene eco, la voz de los faunos, que son así de raras. Don Ángel González, hoy sí que sí, caballero de la mesa de mezclas. Don Eduardo Moreno, caballero de la mesa. Joder, ahora mía, ha caído, ahora ha caído. Mía, madre mía. Dos horas después ha caído. Ay, Dios, qué mal. ¿De dónde sacas esos chistes? Vamos a ver. Encanto personal. Ya ves. Me sale, es... No sé, no lo puedo evitar. Caballero de la mesa cableada también. So, cuando no funciona está bastante cableada. Sí, cableada, sí, vamos. Cableadísimo. En fin. Es que salen solo, esto es un no parar. No parar, no parar, ya. No parar hasta que nos echen por malos, una, dos, Por malos ris. Por malos ris. Mira, este es peor todavía. El fauno como hila, ¿eh? Aquí. Madre mía. El fauno. Peor todavía. Ya se ha animado, ya. Ya. Bueno. En fin. Que nos vemos la semana que viene, Ángel. Aquí estaremos. Con otro abrazo del oso. Un fuerte abrazo del oso para ti. Otro para vosotros también. Y para todos nuestros amigos del programa, los que nos seguís habitualmente, tanto en directo como en la web, elabrazodeloso.es, en los podcasts, iTunes, iVoox, Facebook, en Valquiria Radio. Pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por hacer posible este programa con vuestra presencia, vuestro apoyo. Nos vemos el domingo. Sed muy felices.